ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su vejez, y no puedo evitar el humo que entra hoy. Hola, buenas noches, acá estamos arrancando nuestro programa número 72 de Ciudad Resiliente a las 20.05. Muy bien, estamos arrancando perfecto. ¿Cómo andás, Valeria? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Alejandro? Bien, iniciando este programa 72 de Ciudad Resiliente en este segundo año, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, que, bueno, después vamos a tener compañeros de acá y compañeras sí. del Centro Cultural, con quienes vamos a estar conversando sobre lo que está pasando hoy y en estos últimos días en nuestra casa, ¿no? En el Centro Cultural. Sí, en este Centro Cultural donde está nuestra radio, la Radio Radionauta, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estamos en la 106.3. Si no estás en La Plata, puedes encontrarnos en radionauta.com.ar. Nos pueden encontrar, si googlean Ciudad Resiliente, nos van a encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y como siempre decimos, se pueden comunicar para enviarnos mensajes, para comentarnos si están escuchando el programa, qué les parece, si hacer alguna propuesta, algún comentario, al WhatsApp del programa, que es 221-547-1073. Bueno, algo adelantaste, que vamos a estar hablando sobre la situación en el Centro Cultural Olga Vázquez, pero también vamos a hacer tenemos otros temas, ¿no? Sí, en nuestro temario hay tres temas más. Primero, vamos a estar hablando, se está hablando mucho de lo que es pacto social y qué es el pacto social. Ya hubo, en lo que son los antecedentes históricos de nuestro país, ya hubo otro pacto social y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es los antecedentes históricos y qué es la propuesta de este pacto social que propone nuestro presidente electo, ¿no es cierto? Así es, vamos a estar hablando con Pedro Benito, que ya lo tenemos acá en la radio. Bueno, él es profesor de historia, integrante de la lista gris Carlos Fuente Alba, así que vamos a estar aprovechando para publicitar y una charla este sábado, así que al respecto, ¿no? Que proponen tanto la lista gris Carlos Fuente Alba como el nuevo Más de la Plata, así que vamos a estar contando un poco de qué se trata esa charla. También hemos tenido acceso a un informe en la CONADU que habla de la privatización de las universidades. ¿Sí? Sí, y Yamil Sokolovsky de la CONADU va a estar hablando con nosotros sobre justamente esto, ¿no? De qué manera están queriendo privatizar la educación universitaria. Sí, Yamil es es secretaria de Relaciones Internacionales de CONADU y directora del IES CONADU y la Secretaría Nacional de Formación de la CTA. Exactamente. Así que vamos a estar hablando con ella de este tema. Y finalmente, en este periodo preelector previo a las elecciones, el intendente actual y en ese momento candidato a su reelección y ahora ya reelecto, nos sorprendió con diversos decretos. Ya estuvimos hablando sí. del 2219. Está puro decretazo, está como sí, loco. Sí, sí, sí, pero bueno, lo estaba generando, parecería que no se veía que se sentía muy firme en su reelección y por lo tanto una forma de condicionar, ¿no? Parecería que entendía que lo iban a seguir. Entonces estaba con la firma, con la lapicera, la BIC, la tenían a full. a donde iba, iba con la vino a mi mamá. Iba, iba, sí, sí. Entonces... No, y yo digo, siempre se habla de los 100 primeros días de gestión, ¿no? Y se ve que él quiere, en estos primeros meses de esta gestión, de esta nueva gestión, asegurarse a imponer ciertos temas y a hacer, digamos, cosas que tenía como, pensamientos o cosas así como que tenía planificadas y ya imponerlas todas juntas en el principio de su nuevo mandato, ¿no es cierto? Sí, más que en su, digamos, en realidad es como que le estaba poniendo fichas a la próxima gestión, porque claro. Ya un decreto era... Ya está, listo. Y viene con el empuje de la reelección y con el nivel de aprobación de la sociedad. Entonces, bueno, lo hace antes rapidísimo. Y la cuestión, acá el tema que surgió a mediados de septiembre era un decreto que hacía referencia a una ordenanza del año 2000, de la gestión de... se me fue el nombre del Bruera. El anterior a Bruera. Ya me va a caer la ficha. No me acuerdo. ¿Eh? Alac. Ahí está, gracias, Alac, Pedro. Te iba a decir Alac y tenía miedo de meter la pata. Una ordenanza de ALAC donde proponía la elección de los delegados, ¿sí? Los delegados comunales. Así que bueno. Bueno, y hay que ver de qué manera se propone, ¿no?, esta elección, a ver si todos los marcos legales están garantizados y si esta elección realmente después es vinculante o no. Sí, por eso vamos a estar hablando con Marian Santos, que es abogada, está vinculada a los procesos de gestión municipal, entonces vamos a hablar un poco más con fundamentos, ¿no? Que es la que entiende del tema. Sí, sí, obviamente. Nosotros, digamos, y nosotros vamos a aprender. Nos parece interesante un tema que no tuvo mucho, o sea, tuvo mucha repercusión, pero en realidad, digamos, lo que decían era, o fue, digamos, por decreto Garro, o después, bueno, no, pero no se profundizaba mucho en, bueno, a ver, se puede hacer, no se puede hacer, la ley de orgánica municipal lo habilita, no lo habilita, bueno, hay un montón de trasfondo que... cómo se sustenta ese proceso, bueno, hay un montón de cuestiones. Y ese delegado elegido, qué zona va a tener de jurisdicción, donde va a poder, y si va a poder o no, realmente resolver temas, ¿no?, del barrio en donde le toque estar, ¿no es cierto? Sí, sobre todo, digamos, que quien va propuesto como delegado sepa de lo que pasa en su territorio, ¿no? Como habitualmente encontramos que el delegado no sabe ni lo que está pasando afuera de la delegación del ámbito donde se encuentra. A ver la cómo delegación. Surgen los nombres de los candidatos, ¿no? ¿Quién los propone? Si esto va a ser por tema partidario o si, como vimos, se tenía que ver con las organizaciones sociales y demás. Bueno, ya está. Los temas están planteados, tenemos 4 temas y estaríamos... Son los 4 bloques de Ciudad Resiliente, como estamos acostumbrados en nuestro programa. Hacemos una presentación, después vienen las 4 entrevistas del día, de la noche. Sí, vamos a hacer algo de lo que no hacemos habitualmente, formalmente. Este programa se llama Ciudad Resiliente. Valeria Mantecov y Alejandro Albano, quien les habla, estamos en la producción y conducción del programa y la tenemos a Camila en la operación técnica. Camila Góez. Así es. Vamos a presentarnos un poco formalmente, quiénes somos, ¿no? Que no lo hacemos habitualmente. ¿Está mal? No, está perfecto. Ah, bueno, listo. Bueno, ahora sí, vamos a una breve pausa mientras nos preparamos para recibir a nuestro invitado. Dale. Estamos en la web radionauta.com.ar. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. su ruido, con su gente, con su vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me bueno, así estamos arrancando nuestro primer bloque, ¿no?, del programa, de luego la presentación. Y bueno, como habíamos comentado, el tema que nos trae es el pacto social. Se viene hablando mucho de un pacto social que está proponiendo el gobierno electo, ¿sí?, que salió ganador en las elecciones. Sí, y para hablar del pacto social, le damos la bienvenida acá al estudio a Pedro Benito, profesor de historia, que ya está acá compartiendo con nosotros el estudio. Bueno, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal, Valeria? Buenas noches. Es un gusto para mí estar acá con ustedes en la radio. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros también está bueno. Siempre es interesante tener, hacer una entrevista con gente en el piso. Y antes de arrancar, está bueno que nos comentes la charla que va a haber este sábado, ¿no? Así arrancamos con esto y después nos vamos poniendo en tema. Sí, la charla es una iniciativa partidaria y sindical de nuestro espacio, que, como recién comentaban, la lista Gris Carlos Fuente Alba, que estamos en docentes, en trabajadores ocupados, estatales, que pertenecemos al Nuevo MAS, y el sábado a las 18 planteamos una charla que es historia y presente del pacto social, un poco para introducirnos en este tema político que se nos avecina, hacer un poco de historia y plantear los ejes que nos parece por dónde viene la mano. Para eso va, ¿y la charla dónde va a ser? Es en el local del Nuevo MAS, en calle 4 entre 42 y 43. A metros de la terminal. A metros de la terminal de ómnibus. Va a venir un compañero de Capital, Guillermo Parson, que es historiador, que se va a enfocar centralmente el aspecto histórico en el pacto social del 73, y bueno, y mi exposición va a correr un poco sobre los lineamientos de lo que se viene hoy. Y bueno, aprovechando ese eje, ¿no?, de la charla, un poco como introducción, ¿no?, nuestro país ya ha tenido alguna experiencia al respecto, y sobre todo en el gobierno de Perón, posteriores al 73. ¿Cómo interpretás o cómo te parece que fue esa iniciativa en ese momento? ¿Y qué resultados tuvo? Sí, la referencia histórica inevitable, más gente que tiene memoria de ese momento, cuando se habla del pacto social, es ese pacto social, ¿no? Porque tuvo ese nombre, fue un acuerdo, se inició con Cámpora, es decir, se inició, si no me equivoco, estuve revisando hoy, en junio del 73, ¿sí? Bueno, fue la política central que tuvo el retorno del peronismo, que fue continuada por el breve lapso de Perón, y podemos decir que terminó estallando en crisis durante el Rodrigazo en el gobierno de Isabel, ¿no? Y el pacto social, como lo indica el nombre, fue un intento de un acuerdo, fue un acuerdo donde se sentaron en la misma mesa la CGT, digamos. ¿Puedo preguntar qué fue lo que generó que se hiciera ese pacto social en ese momento? Bueno, ¿qué circunstancias hicieron llegar a hacer ese pacto en el 73? Digamos que podemos decir que se inscribe en la tradición o en la concepción del peronismo, sí, ¿no? Claramente. Y esa idea de conciliar y distintos intereses, principalmente entre las distintas facciones de la burguesía, ¿no? Podemos decir una más mercado internista y una burguesía más dedicada a lo exterior, y los intereses de los trabajadores. Recordemos que veníamos con una enorme expectativa del movimiento de masas, de los trabajadores, con el retorno de Perón, ¿no? Una expectativa muy, muy grande. No nos podemos imaginar, tal vez hoy, ¿no? Hay expectativas en esos puntos coincidencia de grandes sectores de masas, de trabajadores con Alberto Fernández. Bueno, con el retorno de Perón, imaginemos, ¿no? 18 años de espera, estas expectativas eran muy grandes. Pero hay un elemento, podemos decir, el objetivo concreto que se planteaba era frenar la inflación, lo que declamaba el gobierno. En el año 72 había una inflación, creo que llegó alrededor del 70%. Pero, digamos, en el nivel de lo que es el disciplinamiento social, en la Argentina, en el año 69, con el Cordobazo, se abrió un proceso, podemos decir, semi-insurreccional, ¿no? De insurrección, de grandes luchas de trabajadores que, de algún modo, el gran acuerdo nacional que plantea la NUCE, que de algún modo no sale como él lo preveía, pero, digamos, el retorno de Perón como política de la burguesía para, digamos, doblegar o contener o frenar ese movimiento obrero radicalizado fue la política del pacto social, ¿no? De algún modo para contener y disciplinar expresiones que el Cordobazo fue una acción de masas que no controló la CGT y el peronismo, ¿no? Que iban más allá del 50-50, sino que se planteaban muchas veces una perspectiva de socialismo, ¿no? En esos años. Claro. Y en esto que vos estás diciendo, me quedan dos, ¿no? Contener, disciplinar, parecería, digamos, algo que nos retrotrae a la realidad actual, ¿no? Parecería que sería un intento de algo similar, ¿no? Porque estamos en un periodo, luego de este gobierno nefasto macrista, que hay muchas necesidades y bueno, parecería que también este pacto implicaría esto, ¿no? Una necesidad de contener y disciplinar, contener los distintos reclamos y que, bueno, que si los hay, que sean tranquilos. No sea nada de estar agitando en la calle, ni mucho menos. Sí, exactamente. Los puntos de coincidencia que saltan a la luz son los que vos mencionás. Y a la vez el retorno, digamos, después de estos líderes, en este caso es Cristina, que la gente en toda esta etapa de estos 4 años de Macri está como sobre, no sé si sobrevalorada o digamos, es como que hay mucha expectativa puesta en volver a una estabilidad, a un momento así de mayor confort y demás. Claramente, digamos, el rasgo que distingue es la alta expectativa, porque la experiencia inmediata con el fin del ciclo kirchnerista fue mejor considerablemente lo que han sido estos 4 años, como recién mencionaba Alejandro, de ataques y pérdida de derechos. Entonces, el punto coincidente con el 73 son las expectativas. Y nos parece que la respuesta... Y la inflación. Las expectativas y la alta inflación, sí. Estamos hablando de un 60% de inflación, despidos, y parece que la respuesta a las expectativas es el pacto social. Porque ¿qué implica? Implica ponerle un dique de contención a los reclamos de los trabajadores, ¿no? Es sentar en una misma mesa, ¿no? A los empresarios, a los trabajadores, para que hagan un acuerdo, un pacto, ¿no? Y esto es importante también, ya que vos traías a colación el gobierno de Cristina, tener claro el matiz o qué política particular implica esto. ¿Por qué? Porque el pacto social, nosotros decimos, es engañoso, porque no se nos presenta como un ajuste abierto, ¿no? Como puede ser los ajustes que llevan adelante los gobiernos más de carácter neoliberal, como pudo haber sido la rebaja de las jubilaciones del gobierno de la Rúa, que fue un 13%. Claro. O la modificación de la tablita de ajuste a los jubilados con Macri, que dio a las jornadas del 18 de diciembre. Esos son como ataques abiertos que a los ojos de los trabajadores y del movimiento de masas son vistos como ataques y muchas veces tienen reacciones muy fuertes y de alta combatividad, como fue el 18 de diciembre del 2017. O ahora en el contexto latinoamericano, cada cual con su particularidad, el ajuste de Piñera o en Ecuador con la zumba de las tarifas, ¿no? Son como políticas de ataque abierto. El pacto social, nosotros decimos que es engañoso porque se nos presenta como un acuerdo donde nos sentamos a la mesa y nos ponemos de acuerdo entre todos, ¿no? Como si los intereses de los trabajadores y de los empresarios se pudieran conciliar. Y acá la trampa, ¿dónde está? Es que se pide que ponerle un techo a los reclamos de aumento salarial, fundamentalmente. Se pide aumento de productividad. Y esto es un intento de descargar la crisis enorme que se ha generado estos 4 años de endeudamiento, de fuga de capitales, ¿sí?, sobre las espaldas de los trabajadores. Es decir, nos quieren hacer absorber esta enorme crisis, de esta inestabilidad. Estos pactos se explican cuando hay gran crisis económica, altos índices de inflación, y es de algún modo quién paga la crisis, ¿no? Nosotros decimos, bueno, que la crisis la paguen los capitalistas. Esto que parece un eslogan es muy concreto. Es decir, si la inflación fue del 60%, nosotros hemos perdido el 30% de nuestro salario, están dolarizados los alimentos, las tarifas, no podemos aceptar un techo salarial del 30%, ¿no? Y una cosa significativa, o por lo menos me parece, es que justo en este momento se unifique la CGT, ¿no? Digamos, que hasta... Totalmente. Hasta estuvieron, digamos, divididos por años y que generaban posibilidades, ¿no? De este surgimiento por ahí de muchos sectores combativos, ¿no? Clasistas. Y ahora, obviamente, ese manto, digamos, de la CGT unificada va a pisotear cualquier intento de reclamo que se corra, digamos, de esto precisamente, de este pacto. Esa es la clave, porque el pacto social requiere de una aceptación explícita de parte de la burocracia. Explícita. Es decir, es más profundo que lo que fue la burocracia en estos años de dejar pasar el ajuste posando de que combatía, ¿no? Acá es una aceptación explícita. Yasky hace un tiempito adelantó diciendo sí, aceptaría un congelamiento salarial, ¿no? Es como un salto cualitativo, digo yo, en la aceptación, en sentarse en la mesa del Estado y aceptar estas pautas, ¿no? Y como decías vos, no es casualidad. En el acto de la vuelta de la CTA a la CGT, en ese acto, vuelta que no fue consultada en ningún organismo de base democrático, ¿sí?, de ningún gremio, que fue bastante apresurada, estaba Alberto Fernández en el acto, estaba Moyano y estaba Máximo Kirchner, ¿no? Es todo un símbolo. Claro, totalmente. Sí, sí, todo claramente. Un símbolo. Es intentar... Es todo un mensaje explícito. Claro, intentar cerrar los canales de reclamo, es garantizar, nosotros decimos, es garantizar la paz social y garantizar la calle y garantizar que no pase nada en los lugares de laburo, que no surjan los reclamos, que no se les dé viabilidad. Y ahí, esto lo de la paz social es el elemento quizá más peligroso y más delicado, porque acá la burocracia puede empezar a jugar un rol de contención y podríamos decir de terciarización de la violencia del Estado, ¿no? Uh-huh. El caso más emblemático, por ejemplo, es el de Mariano Ferreira hace unos sí, años, ¿no? Totalmente. Y también dentro de ese pacto social entra a jugar es un actor también muy importante la Iglesia, ¿no? Y se entiende, digamos, esto que estamos hablando de la burocracia sindical es cómo muchos líderes de la burocracia sindical no actuaron con el poder que podían tener en toda la cuestión del aborto, de la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. O sea, no hubo manifestaciones concretas. Y ahora por ahí lo empezamos a notar, que también cierra, digamos, la Iglesia, que ese factor de poder que evidentemente siempre lo mantiene, y es un también es entraría en esa parte de adoctrinamiento, ¿no? De calma, de tercerización también de la paz social. Sí, así es. La Iglesia juega un rol central en esto. Lo ha cumplido históricamente en el medio de las crisis para contener y para no permitir ¿no? Que el movimiento de protesta termine, digamos, avanzando. El rol de la iglesia se ve más claramente en los movimientos sociales, ¿no? No es nuevo tampoco para los movimientos sociales. Durante el gobierno de Macri, movimientos sociales firmaron acuerdos de paz con Caroline Stanley, y la burocracia sindical del movimiento de ocupados dejó pasar todo el ajuste de Macri. Y esto es importante porque después que dejaron pasar, no solo dejaron pasar, sino que lo sostuvieron después de la jornada del 18 de diciembre, donde Macri quedó herido de muerte, golpeado, vino la primer corrida, vino el hit del verano, donde ya era popular putearlo a Macri en las canchas de fútbol, y Moyano se plantó en la 9 de julio con su 21 de febrero como, digamos, contraparte al 18 de diciembre, y dijo, faltando 2 años, hay que votar bien, ¿no? Es decir, la burocracia sindical jugó un rol de estabilizar, de permitir que Macri, de sostenerlo a Macri, y en estos 2 años fue horroroso lo que perdimos los trabajadores, ¿no? Tanto de nivel adquisitivo, pérdida de puestos de trabajo. De ¿no? derechos en general. Y jugaron un rol central. Y en la calle, los movimientos sociales, lo mismo, ¿no? La iglesia jugando un rol de contención. Y ya lo que mencionabas, lo del aborto, de algún modo, cuando Cristina en Flaxo marca la hoja de ruta en finales del 17, creo, que dice unidad de los pañuelos, va en el mismo sentido, tiene el mismo espíritu de decir este reclamo que fue masivo, que fue de abajo, que es del movimiento de mujeres, que no estaba controlado, sí, totalmente. Es apaciguarlo para postergarlo para... Bueno, hay otras prioridades, ¿no? Hay otras prioridades. Y no, lo último, ¿por qué? Porque lo de la crisis y el hambre, ¿no?, termina funcionando como una suerte de extorsión hacia los trabajadores ocupados y los reclamos, ¿no? Toda la situación de hambre, de desocupación, que nosotros planteamos que tiene que haber unidad de los trabajadores ocupados y desocupados, y que los compañeros trabajadores que están en cooperativas, que hacen el trabajo terciarizado en municipios, ¿no?, es un trabajo precarizado, tengan trabajo genuino. Y pelear juntos para que los fondos salgan de los que fugaron el dinero, de las retenciones al campo, que ha tenido ganancias extraordinarias con estas devaluaciones, ¿no?, porque ellos cobran en dólares que exportan y pagan en pesos, ¿no? Ahí hay que buscar los fondos. No decirle a los trabajadores ocupados, no es su momento porque hay gente que tiene hambre, cosa que es totalmente cierta, ¿no? Pero la discusión es de dónde vamos a buscar los fondos, ¿no? Y desde en este contexto, ¿no?, del pacto social, este anuncio que hace el presidente electo del aumento de salarios de un 20%, ¿qué tanta viabilidad te parece que puede llegar a tener, si se puede llegar a dar o no? Vos decís si va a ser aceptado. Sí. Esa es la pregunta, porque es muy bajo. No, una porque es muy bajo y sí. Otra porque no sé si lo va a poder cumplir, digamos, porque si pone todo un contexto de congelamiento de salarios, de este pacto y de esta paz social y de aguantar y demás, y por otro lado anuncia un aumento, me parece como que hay cosas como que no se conllevan, digamos. En cuanto a si los trabajadores vamos a aceptar o van a aceptar. Yo hablándolo desde lo que es el anuncio y desde las medidas que ellos dicen que van a tomar, ¿no? Sí. Obviamente que como trabajadora, con todos, ya sé que un 20% es muy poco para recuperar todo lo que fuimos perdiendo con la inflación. Es una estafa, digamos, sí. Es descargarnos la... Y justamente, por ejemplo, los empleados estatales son los que menos trabajo, menos recomposición salarial. Sí, sí, claramente. Claro. Muy claramente, además las cuotas se quedaron instaladas. Y si hay un decálogo de retrocesos y de ataques que ha propiciado el macrismo, que los trabajadores los queremos revertir. Obviamente. Es decir, en eso la esperanza genuina que tienen muchos millones de trabajadores, la mayoría de quienes votaron al Frente de Todos, si uno ve la composición geográfica, es un voto muy de clase, digamos, la primera y tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Es decir, ahí anudan las esperanzas de estar mejor, ¿no? Mm. Eso es es muy genuino. Entonces, el tema de las expectativas que hay, ¿no? Y el choque con la realidad, ¿no? La situación económica, lo que Alberto Fernández promete, que es como prometerle a todos, es decir, va a renegociar la deuda, pero la va a pagar, va a favorecer, dice, el desarrollo de la industria, no va a poner grandes retenciones. Bueno, eso no, porque no yo veo expectativas en gente con la que cotidianamente uno conversa, de que dice, bueno, apenas asuma va a aumentar todos los salarios un 20%. Yo dije, ¿Cómo pueden, digamos, pensar que está garantizado eso con todo el contexto de lo que venimos hablando del pacto, ¿no? No, claro, es decir, el punto es justamente que lo único sector social que controla el peronismo, ahí está el tema de la aceptación, es el movimiento de trabajadores, digamos. La burocracia sindical, lamentablemente, controla de punta a punta, ¿no? Esto no quiere decir que llegado un momento no haya desbordes, a ver cómo se procesa esto. Claro. Entonces, lo que es seguro que al sector que controlan es al que le va a decir esperen, porque es el que controlan. Ese es el punto. Entonces, ahí va a ser la discusión con los compañeros de trabajo, decir, bueno, ¿por qué tenemos que esperar nosotros? ¿Por qué nosotros tenemos que pagar la crisis si como nunca se vio que esta deuda externa, el préstamo del FMI se fugó? ¿Cómo vamos a nosotros a tener que postergar con 30% de salario perdido, los trabajadores ocupados, apenas estamos manteniendo los gastos, a esperar y a postergar en favor de salvar, digamos, a los que fugaron? No, acá hay que romper con el FMI, hay que dejar de pagar la deuda, hay que aumentar las retenciones y que los fondos están ahí, hay que sacarlos de ahí. ¿Y no te parece que es un tema, o sea, esto que estás hablando, ¿no? Cuando uno habla con los compañeros, parecería, digamos, que está aceptado o socialmente aceptado entre los trabajadores que decís, bueno, y tenemos que agachar el lomo y pasarlo, y esto que vos estás diciendo, ¿no? Porque parecería que, o sea, los grandes capitalistas se la llevaron toda, la llevaron afuera. Nos endeudamos precisamente para favorecer esa fuga de dinero que lo hicieron. Se viene repitiendo, ¿no? Porque en la dictadura lo hicieron, lo vuelven a hacer. Y nos seguimos siendo pagadores seriales, pero también aceptamos la rebaja de nuestros derechos. O sea, cuando seguimos teniendo trabajadores precarizados, cuando uno entiende, sobre todo, digamos, en la órbita del Estado, cuando uno entiende que los trabajadores precarizados son aquellos que no están en planta permanente. Y ahí generás diferencia entre el trabajador y que lo que están haciendo es lo mismo. Claro. Están sentados en escritorio, uno frente al otro, haciendo lo mismo, y uno tiene planta permanente y otro es un contratado o planta transitoria. O sea, no tienen los mismos derechos, pero se aceptan. Y eso, ¿no? Es como... La conciencia de clase, ¿no? Claro, que falta. O sea, y ahí es donde los burócratas sindicales, o sea, siguen manteniendo todo y ese status quo, pero no falta esa sensación de interpretar cuáles son nuestros derechos, porque a ver, digamos, creo que entender, digamos, si yo hago lo mismo, hago el mismo laburo, mi compañero que está enfrente y yo soy planta permanente o trabajo en dentro de lo que sería, o tengo un convenio laboral y enfrente mío tengo uno que lo llaman fuera de convenio o contratado, deberíamos estar reclamando porque todos estemos en la misma situación, todos tengamos los mismos derechos. Sí, sería necio no ver que la burocracia controla. De hecho, digamos, la estrategia de AY 2019 implicó digamos, guiar a los trabajadores a que no termine pasando Chile, digamos, y voten. Claro, pero ser corderitos, ¿no? Digamos que sí, no. Pero bueno, hay que ver con el tema de las expectativas. Ustedes están mencionando la cuestión de los trabajadores estatales. En este momento se está dando... Lo puse, digamos... No, por eso después volví y dije... O sea, quienes están en fuera de convenio, que serían... O sea, sí. Quienes tienen un convenio laboral y quien no lo tiene. Sería lo mismo, el equivalente de la planta digamos... Transitoria. Sí. Déjame contarte una cosa que está pasando ahora en la ciudad de La Plata. A fin de año de esta gestión de Vidal se vencen 5.000 contratos de trabajadores que han trabajado estos 4 años, después de un decreto de emergencia que emitió Vidal, de que no podían tener derechos de reclamo laborales frente al Estado, y están surgiendo asambleas, organización y lucha de una generación muy joven que entró, que está ahora mismo, hoy hubo una jornada en tierras de parte de ATE, hay compañeras de modernización del Estado que están llevando adelante esta lucha, ahí se está organizando y están peleando por el pase a planta permanente. Digo, esto es la contradicción que te decía. Bueno, de algún modo la burocracia sindical controla, pero a su vez hay una nueva camada, jóvenes que no agachan la cabeza, que están dispuestos a dar pelea, que se organizan. Y esto lo vimos en las jornadas también del 14 y 18 de diciembre del 2017. También lo vimos en el 2017, el 7 de marzo, cuando la CGT evitaba hacer el paro general, evitaba ir a Plaza de Mayo y perdió el palco. Es decir, ¿no? Ese día, con mucha bronca, que dejaban pasar lo de Macri, hizo un vericueto para no ir a Plaza de Mayo y la gente dijo, ponele fecha, claro. ¿No? Sí. La que te parió, y tuvieron que salir corriendo, ¿no? Por eso nunca hay que perder de vista, ¿no?, la posibilidad de desbordes, nunca se controla todo, y lo más dinámico que puede modificar la situación es la realidad económica, ¿no? Estamos en una situación... Yo creo que está todo como muy... que no es fácil de controlar este desborde que se puede llegar a dar. Que... pensemos que estamos en una situación de posible hiperinflación, ¿no? Eso no hay que perderlo de vista, las consecuencias que eso tiene, ¿no? Estamos en una inflación de 5% y pico por mes, la restricción externa es enorme. Bueno, entonces ese elemento dinámico puede ser que el pacto social no pueda controlar la bronca que los trabajadores hay. Hay tanta expectativa puesta por esta recomposición salarial y eso no se llegara a cumplir, yo creo que allí estamos con muchas probabilidades de que haya este desborde. Bueno, por eso nosotros señalamos este concepto de el posible choque de expectativas, ¿no? Claro. Entre que lo que los trabajadores en Movimiento de Masas espera del gobierno y lo que el gobierno le va a dar. Entonces ahí es acompañar los reclamos de todos los trabajadores y denunciar el pacto social, ¿no? Es decir, como que es una losa contra los trabajadores, ¿no? Claro. Y tenemos que buscar una salida que afecte las ganancias capitalistas y que no lo paguemos los trabajadores, ¿no? Así es. Bueno, ese es el camino. Vamos a ver cómo se va desandando y cómo se puede instrumentar, ¿no? Ese es el desafío, ¿no? Que como bien vos lo comentabas, me parece correcto eso, digamos, van surgiendo, como lo vemos en otros lugares, digamos, gente, o sea, van surgiendo nuevas camadas de trabajadores que están viendo la la situación desde otro punto de vista. Y qué importante que haya esta renovación generacional, ¿no? Que sí, sean totalmente. Jóvenes que están con ganas, digamos, de seguir la lucha. Sí, y por último el contexto latinoamericano, ¿no? Lo de Chile es una señal. Es una señal, claro que sí. Sí, claramente. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, por la charla y compartir con Ciudad Resiliente y nuestros oyentes. Y antes de irnos, repitamos, ¿no? Es este sábado 9 a las 6 de la tarde en el local del Nuevo Más, que está en 4, 42 y 43, ¿no? Perfecto. 6 de la tarde. 6 de la tarde. Es el tema que estamos hablando, el pacto social. Pacto social. Pasado y presente. Exacto. Bueno, hecha la convocatoria. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, Cami, lo dejamos en tus manos. We'll be right back.

Flexibilizar la cuerpa. Flexibilizar la mente. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Vamos, vamos, que no decaiga, que hay que aguantar hasta las 2. Che, yo creo que me tiro un rato hasta que salgamos. Olvídate de las previas aburridas. Vení a Liga de Improvisadores, el espectáculo de impro deportiva para vos y tus amigues. Todos los viernes 21:30, en la Gran 7-62, entre 1 y 115. Entrada a la gorra. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Una ciudad que trabaja en la construcción de una estrategia para una gestión de riesgo es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. En nuestro segundo bloque, después de charlar, ¿no?, lo que implica este pacto social, vamos a volver a nuestra realidad platense. Sí, en estos días salió publicado un decreto firmado por el intendente Julio Garro. Sobre la pronta elección de delegados comunales, ¿no? Que se va a hacer una convocatoria para el 23 de febrero. Era en febrero. Sí. No recuerdo bien la fecha, pero sí. La cuestión, se basa en una ordenanza del año 2000 de la gestión de ALAC. Y bueno, y surgió en un momento medio crítico, en plena campaña, un decreto, bueno. Pero la cuestión es indagar un poco en las posibilidades reales, ¿no?, que tiene una municipalidad en la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a la estructura orgánica o cómo es su funcionamiento, si es factible, digamos, si es real, qué implicancias tiene poder elegir un delegado. Y para esto, y para hablar un poco más en detalle, estamos en comunicación con Marian Santos, que es abogada y está vinculado a los procesos de gestión municipal. ¿Qué tal, Marian? ¿Cómo te va? Buenas noches. Valeria Mantecov y Alejandro Albano de Ciudad Resiliente, te saludamos. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Marian. Hoy en la previa, digamos, de la producción de la entrevista, estuvimos intercambiando algunos mensajes y nos pareció interesante, ¿no?, profundizar en cuán factible es para una municipalidad inserta en la provincia de Buenos Aires poder realizar una elección efectiva de delegados. ¿Vos cómo...? Bueno, en principio, como no sé cómo son los tiempos que ustedes tienen, etcétera, voy a abordar dos cosas de las pequeñas de lo que hemos hablado, uh-huh, que me parece interesante para el que escucha y también como replicador es todo el que escucha, de más de preguntas que de respuestas, ¿no? Creo que a veces son mejores las preguntas que nos hacemos para encontrar respuestas que dar respuestas cerradas. En principio, si vos me preguntás cuán factible es, digo que la lectura o la interpretación del decreto puede llamar a confusión a aquellos que no sean un lector del derecho, como, ¿sí?, que no quiere decir que sea un abogado, pero un lector de derecho, un tipo que está metido en los procesos de la gestión de la política y de los derechos públicos, se puede confundir. A la pregunta que vos me haces, yo te digo, en principio tendríamos que tener en claro que el decreto llama a una consulta popular, no llama a un acto eleccionario en ejercicio del derecho político de elegir y ser elegido que establece la Constitución Nacional y la de la provincia. Los cargos electivos, así que pueden ser sometidos a voto con un padrón electoral, tanto en la Constitución de la provincia como en la Ley Orgánica de las Municipalidades, que le rige a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, establece que por el voto, de acuerdo al padrón y con una serie de reglamentaciones, el intendente y los concejales. No hay otros cargos sometidos a voto electivo, es decir, al derecho político a ejercer, de elegir y ser elegidos. El decreto llama una consulta popular, que es otra forma de participación. Entonces no estamos votando, estamos expresando nuestra voluntad. ¿Qué piensa usted? ¿Usted piensa, le parece bien estos candidatos? Como en algún momento hablábamos, y te pido que me cortes para que no sea un monólogo, si te parece. Está bien, no hay problema. No hay problema, más que yo como postura ciudadana digo, toda consulta popular me parece defendible, ¿no? Cuando la consulta popular es una herramienta que puede llevar a la confusión, uno lo que tendría que es hacerse preguntas sobre la consulta popular sin deslegitimar la herramienta de participación. Seguro. Y cuando yo leo los antecedentes que ustedes me mandaron y me permití, viste, recordar, porque uno, la verdad que el ciudadano no tiene costumbre de revisar la Constitución o revisar la Ley Orgánica, porque no está, nuestra vida cotidiana está pues cuestiones más urgentes, ¿no es cierto? Exacto. Pero ¿qué me parece las preguntas que yo me haría respecto a este decreto, ¿no? Primero me preguntaría, bueno, ¿cuántos delegados, cuántas propuestas y cuántos candidatos? ¿Para qué funciones? ¿Qué presupuesto van a manejar? Dicen que tienen que tener las condiciones mínimas para ser funcionarios. O sea, que por lo menos tienen que ser mayor de edad y no tener antecedentes penales que lo inhiban para la función pública. Pero bueno, ¿cómo se van a presentar? ¿Por barrio? ¿Físicamente dónde van a ejercer ese cargo? ¿Se van a alquilar oficinas, casas? ¿Van a estar en el centro de un barrio? ¿Está dividida la jurisdicción municipal en cuántas? ¿Qué sé yo? Hay, en una figura semejante son las delegaciones municipales, que es una vieja forma de descentralización del poder, que dividen al territorio del municipio en zonas geográficas específicas, de la calle tal, y tiene una delegación municipal que acerca el municipio a un barrio y tiene un lugar físico donde funciona, en algunos casos incluso tienen un porcentual del presupuesto total del municipio para someter al presupuesto participativo que se organiza en esos barrios, que es donde está la delegación. En algunos casos funciona muy bien, en otros no funciona para nada, por supuesto, como todo, pero bueno, esto es otra cosa, son las preguntas que yo me haría. ¿Cuántos van a ser? ¿En qué barrios? ¿Qué funciones van a tener? El decreto dice, por ejemplo, que se convoca a las organizaciones a que se presenten para hacer fan. Bueno, sería, por ejemplo, interesante saber, bueno, dice que se va a convocar de manera masiva. Digo, bueno, interesante. Las preguntas mínimas que me hago son esas. ¿Cuántas van a ser? ¿Dónde van a estar? ¿Físicamente cómo se va a administrar? ¿Se van a alquilar? ¿Está previsto el presupuesto? ¿Cuánto va a ganar esas personas? ¿No es cierto? ¿Con cuánta gente, además de colaboradores, van a asimilarse a las delegaciones? Bueno, son preguntas que como ciudadana me haría. Sí, una cosa que me parece interesante y no menor, porque hoy en día el presupuesto de las distintas delegaciones se define a través de lo que manda, lo que define el Ejecutivo y que después se aprueba dentro del Consejo Deliberante. Acá debería ser, cambiaría la situación, debería tener una forma de presupuestar diferente, entiendo. Porque bueno, el delegado debería poder usar y definir ese presupuesto. Bueno, en realidad, si hablamos en cómo es la figura dentro de la organización, de lo que vos me preguntaste, ¿no? De la ley orgánica de las municipalidades que rige, que es un tema interesante. Ustedes piensan que la provincia de Buenos Aires es de las, creo que debe ser la única provincia o de una de las pocas provincias que no sobran los dedos de la mano, en que todos los municipios tienen la misma ley orgánica, es decir, que le rigen las mismas normas a Tandil que a Mar del Plata o a La Matanza. Claro. Que también es una, ya que estamos en esto, es decir, estamos hablando de descentralización del poder, no estamos hablando de descentralización del presupuesto. Es decir, vos estás nombrando, es una forma de nombrar un nuevo funcionario. Sí. La consulta popular es para que el funcionario no lo decida a dedo, el intendente, o por la gente que conoce, o por un concurso público, que podría ser en la carrera administrativa un concurso de antecedentes, etcétera, sino que elige una manera de participación indirecta, ponerle, para que se elija al candidato, al funcionario. Eso no cambia cómo se maneja el presupuesto, ¿me explico? Porque las normas no se puede salir tanto del municipio. La ley orgánica tiene formas de administración, tiene el Tribunal de Cuentas que la rige, una forma contable específica, que a menos que las delegaciones se convirtieran en entes autárquicos, ¿no? Como ponerle un Instituto Municipal de la Vivienda, que es una figura muy que por ahí se asimila, ahí podría manejar un presupuesto, pero siempre ese presupuesto se lo asignaría el Consejo Deliberante. Claro, y si se llegaran a hacer, como por ejemplo, comunas, en la provincia de Buenos Aires, esa figura que vos estás nombrando no es admisible. Claro. Porque la comuna es una forma absolutamente diferente que sí puede tener la ciudad autónoma de Buenos Aires porque tiene un estatus jurídico. Claro, sí, está en la constitución de asimilable a una provincia. Claro. Asimilable, no tiene el mismo estatus. No, ya sé que no, pero en la provincia de Buenos Aires no se asimila esa figura. Claro, y digo, lo que yo decía era que para llegar a ese tipo de autarquía tendría que convocarse, digamos, para hacer una ley y llevaría todo un proceso de tiempo que no daría con los tiempos como para... No, ni siquiera es ese proceso, porque tendrías que cambiar la constitución claro. provincial y tendrías que cambiar la ley orgánica de las municipalidades. Claro, por eso es digo que... No es un camino ese. Que elegir estos delegados no daría ese grado de autarquía y autonomía. No, por eso... esta charla podemos hacerla con dos espacios, ¿no? Una es lo que están convocando. Están convocando popular a que vos, si querés, te manifiestes a elegir qué delegado, qué funcionario puede ser el que va ahí. ¿Sí? Esa es una forma. Otra forma es la autarquía o las creaciones de nuevas figuras de gobierno dentro de jurisdicciones municipales. Esa es otra. No es la discusión del decreto. Claro. El decreto no está planteando eso. ¿Sí? Otra pregunta que me haría sería, por ejemplo, ¿cuántos votos mínimos? Porque la consulta no puede ser vinculante, ¿no? Aunque el intendente asume como una obligación de respetarla, jurídicamente no es vinculante, porque la ley no está en la provincia de Buenos Aires para que sea vinculante. Pero suponete que se hace toda la consulta y van 2.000 personas a votar en todo el municipio. Claro, porque no sería obligatorio tampoco. No es obligatorio, claro, ir. Es una consulta, claro, popular, que claro, no es obligatoria. Claro, que uno se haría, claro. ¿Me explico? Claro. Por ahí es cortito, por ahí. Sí, a mí me parece que es muy interesante que ustedes hayan tomado este tema como un disparador para discutir otras cosas, ¿no? Que bueno, esto que ustedes decían, es el Consejo Deliberante el que define, aprueba el presupuesto, lo propone el Ejecutivo. Uh-huh. El que construye, si cuando nosotros los que nos metemos en esto de la gestión municipal, queremos analizar un municipio, revisamos el presupuesto y decimos, bueno, ¿qué política pública usa? Bueno, veamos cuánto usa para recursos humanos, cuánto usa para educación, cuánto usa para, cuánto destina al espacio público, ¿sí? Seguro, ¿no? Porque a donde más presupuesto asigna es el foco política, donde se donde se pone el acento de la política, claro, pública. Ahora, si vos tenés, qué sé yo, no voy a hablar de La Plata, ponele que no tengo los números, pero hay municipios en el país que el 80% de las personas que habitan ese municipio trabajan para el Estado. Sí. Y no creo que le puedan destinar mucho presupuesto a los espacios públicos, ponele, ¿no? Pero esas son todas discusiones que el platense debería hacerse. Además, La Plata tiene la complejidad de ser cabeza de provincia, a su vez, ¿no? Sí, aparte, entonces, una cosa, digamos, que en el transcurrir de la charla, digamos, por un lado, digamos, el decreto lo que favorece es la consulta popular, ¿no? Pero, digamos, si la forma en la cual todas estas cosas que vos estás comentando debieran definirse con un amplio consenso de la comunidad, porque si no, digamos, sí. ¿No? Es como contradictorio. El intendente definió una cierta forma muy vaga, que no está claramente definida, pero no hay una forma de que la ciudadanía se exprese para definir la forma de cómo quisiera definir estos delegados. Me parece como contradictorio. Mira, ahí está que vos proponés, es otra, que son como cosas que ustedes podrían proponer como foros de discusión, encuentros de discusión con vecinos en cualquier lugar, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, vos fijate lo que hablamos de la representación. La representación ciudadana se supone que están en los concejales. Claro. ¿Cuán lejos está el ciudadano de un barrio, el habitante de un barrio, del concejal que le representa? En general, cada vez estamos más lejos del Consejo Deliberante, porque ese decreto tiene origen en una ordenanza de un Consejo Deliberante que ya no está, ¿no? Claro. Porque la ordenanza es del año 2000. Claro, es un Consejo Deliberante que ya no está. Entonces, a mí me parece muy interesante la herramienta, pero sí coincido con ustedes que debería ser objeto de difusión, de reflexión, ¿no? También. Claro, de llevarlo a los ámbitos de participación, a las mismas, por ejemplo, una linda forma, o posible, no sé, puede haber otras, muchas otras y más creativas, es que a las mismas entidades que le proponen participar, les propongan que durante un año o 6 meses, o sea, un X tiempo, convoquen a todos sus vecinos para difundir la idea, para ponerla en las redes, ¿no? Y que se debata. Claro. Y claro que por lo menos, mira, por ahí, vos sabés que yo soy profundamente creyente en la representación democrática hasta que no funcione, ¿no? Como entonces yo digo, si no está funcionando claramente, porque es una ordenanza muy vieja, por ahí otra forma de darle vigencia sería que el Consejo Deliberante actual la ratifique, ¿no? Porque sí tiene, sí, yo digo, este Consejo Deliberante sí tiene la representación de la actual conformación de la sociedad del municipio, que vive en el municipio, que la ratifique, ¿no? Eso sería como actualizar la representación democrática. Pero el otro camino de participación es la información concreta, correcta. Claro, no, para debatir, ¿viste? Yo más que debatir, yo creo que primero hay que informar, porque no se puede debatir sin información. Claro, pero ya pasaron 20 años, si uno realmente dice, es del año 2000, y bueno, poniéndose por eso te un segundito más a tomar conciencia de las fechas, pasaron 20 años de esa publicación. Quería poner fecha, ¿viste? Yo no quería decirlo yo, pero bueno, sí. No es el mismo consejo. Tal vez en aquel momento había un consenso. Tal vez hoy lo haya. Claro, capaz pero que en ese momento había otra forma de participación que actualmente no la está viendo, ¿no? En el municipio. Vos, Alejandro, recordás en el año 2000 en la ciudad de La Plata si estaba... No había presupuesto participativo, nada en esa época. Después, En esa época no. El presupuesto participativo fue más acá y yo tengo una experiencia, digamos, la verdad, bastante frustrante en el sentido de que el presupuesto participativo en realidad se termina siendo un apéndice de la política municipal porque a partir de la participación de punteros terminan definiéndose qué cosas quiere hacer el municipio en determinado barrio. Termina siendo eso. Claro. No que salgan ideas de los propios vecinos, que hay, bueno, pero en realidad las que ganan son otras. Sí, estamos de acuerdo, totalmente. Creo que cualquier reacción, el presupuesto participativo, la consulta popular, definiciones de, qué sé yo, un espacio público, cómo se mantiene el equipamiento comunitario, la aparición de una nueva escuela, la integración de los barrios, la integración social, se da a partir también del... Porque participar es un verbo que puede aparecer mucho y puede estar absolutamente vacío de contenido la acción, ¿no? Cuando el vecino se vuelve protagonista, la cosa aparece un poco más clara, ¿no? Claro. Y sí. Aparte de eso, estaba, digamos, releyendo, ¿no?, el decreto que firmó Garro. Y dice en el artículo segundo, convócase a las asociaciones e instituciones libres con reconocimiento legal. O sea, ahí hay otra limitación que pone, ¿no? Porque si no tienen... Bueno, pero estamos en... A ver, el Estado no puede vincularse con nadie que no tenga una personería jurídica, ¿sí? Sí. Si vos te estás convocando a este tipo de representación... O sea que no se pueden presentar asambleas barriales. Mira, la representación formal... Cuando se trata de cosas formales y el Estado requiere una formalidad, así como le tiene que poner un requisito mínimo al funcionario, que es lo que se requiere para ser funcionario público, que está escrito y está regulado, no puede... Es un... Qué interesante lo que decimos, ¿no? Porque el tema de la representación, si nosotros lo queremos hacer valer, tiene que ser cada vez más fuerte. Y las asambleas populares, si realmente quieren aparecer formalmente, suponete para algo muy concreto, conseguir recursos para mejorar una plaza. Si no se tiene personería jurídica en el mundo de la democracia representativa, republicana y federal, se regula con normativas. Y entonces hay una parte, cuando vos decís, protagonismo y participación es la expresión de opiniones, que el Estado conozca lo que piensa la gente, eso es un camino que no requiere personería jurídica. Ahora, cuando vos vas a cumplir un rol formal, como van a cumplir estas organizaciones, vos necesitas tener personería jurídica. ¿Sí? ¿Me explico los dos caminos? Sí, no es sí, que sí. Tenés que tener personería jurídica para ser protagonista y participar. No, entiendo la diferencia. Son los dos roles, ¿no? Sí, entiendo la diferencia del rol. Entonces, todas las asambleas serían los lugares, todas las que estén vigentes, funcionando, que sigan siendo legitimadas por sus vecinos como espacio representativo, serían, por ejemplo, espacios súper válidos para vincular... la consulta con información sin confusiones, por ejemplo, ¿no? Te hago una consulta y lo traigo a cosas que están pasando acá, digamos. Hay un, digamos, en la ciudad de La Plata, digamos, de post-inundación hubo, bueno, se conformaron una serie de asambleas y hoy en día, digamos, están planteando, digamos, la necesidad de una institucionalización de la participación y en la forma de un consejo social que digamos, que trabaje sobre la cuestión de riesgo. Sí, algo leí. Bueno, pero vos fíjate, ¿no? Las cosas, digamos, se viene trabajando, entonces, ¿qué, digamos, cuáles son las sugerencias de los concejales? Bueno, acotemos quiénes son, ¿no? Taxativamente, claro. Digamos, no sé, por decirte un ejemplo. Claro, y la identificación, bueno... Por eso pero, separaba, pero, ¿no? Déjame que, o sea... Sí, te escucho. Y vas a decirme lo mismo, Dios mío, qué horror. El ejemplo que te iba a dar es, por ejemplo, che, mira, pusieron colegios profesionales. Bueno, pongamos taxativamente quiénes son. Ahora, en este decreto, que en realidad es el mismo, o sea, el decreto actual se refiere al mismo de instrumentación, sí, de la ordenanza, sí, sí, sí. Dice, habla de las instituciones intermedias de bien público y de las delegadas. ¿Quiénes son las de instituciones intermedias de bien público? Y no debiera, por ejemplo, o sea, a lo que voy es, digo, por un lado, digamos, lo hacemos muy amplio y por el otro lado lo hacemos restrictivo. Y ahí acotamos a las ONG, Amigas del Poder y demás. No, mira, te voy a decir... Es una duda, ¿eh? No. No, es una duda, es una cosa importante lo que decís. Porque son dos, mira, si me permitís, voy a, ¿sí?, separar lo que vos me dijiste en dos pasos. A ver, primero... Todo el tema de la participación por las inundaciones, toda la participación ciudadana, los compromisos, todas esas asambleas, no sé exactamente el nombre, pero toda esa participación puede tener un paso posterior de formalización de un consejo ciudadano que trate muchos más temas que eso, y esa es otra historia. Pero son dos, como dos planos. Una cosa es los vecinos movilizados todo el tiempo exigiéndole a sus representantes que traten ciertas cosas. Y otra cosa, crear una formalidad donde por ahí es bueno también tenerla. Pero son como dos planos distintos. Sí. Cuando yo digo que la representación democrática a través del Consejo Deliberante está quedando lejos del vecino, también tiene que ver con el vecino. Ahora, en el caso del tema de las inundaciones, con tanto vecino movilizado, formulando documentos, discusiones técnicas, acercando técnicos, dando datos precisos y propuestas precisas, es un movimiento que acerca al vecino y al ciudadano al Consejo Deliberante. El Consejo Deliberante debería abrevar en esas fuentes para tomar esa representación democrática y en ese sentido trabajar, ¿no? Ese es un camino muy absolutamente válido, democrático y que no tiene los formalismos. El otro es otro tema, el tema de los formalismos es otra cosa, porque ya entramos en los procesos de representación. Cada organización que participe tendrá que darse hacia adentro la definición, es otro proceso. ¿Sí? Es lo mismo que cuando vos tenés hay ciudades que tienen el Consejo Urbano Ambiental, ¿no? Entonces el Consejo Deliberante, cuando trata temas sobre el territorio, tiene que pasar las ordenanzas antes de ser aprobadas por el Consejo Urbano Ambiental. Pero el Consejo Urbano Ambiental puede estar tan lejos del ciudadano como el Consejo Deliberante. Seguro. Tengo una pregunta. ¿Existe en la ciudad de La Plata un registro de organizaciones, así como de acción comunitaria? Sí, totalmente. Sí, por supuesto. ¿Eso funciona en dónde? Personas jurídicas. Creo que se llama Dirección de Personas Jurídicas. Ajá. Las personas jurídicas, hay personas jurídicas a nivel provincial que pueden actuar en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires. Y personas jurídicas municipales, todos los municipios tienen una dirección de personas jurídicas que tienen estatutos más sencillos, formas de formalizaciones más sí, amables, más sencillas, para lo cotidiano, sí, para actuar en el ámbito del municipio. Ajá. En el ámbito territorial, ¿no? No solo con el municipio, es decir, qué sé yo. Sí, sin tantos requisitos, digamos. Civil, claro, sin tantos requisitos como lo que es la persona. Claro, mientras si tenés una asociación civil municipal, tiene requisitos más sencillos, una provincial tiene un poco más complicados, una nacional tiene un poco más complicados. Ajá, bien. ¿Mm? Pero sí existe. Buenísimo. O sea, la conclusión que me queda, digamos, es que en realidad esto es debería ser un proceso en el cual la ciudadanía tenga mucha más información, mucha más participación antes de reflotar algo que se hizo con una realidad totalmente diferente a la que tenemos actualmente. Una representación totalmente diferente. Pasaron cosas, como diría, del 2000 hasta el 2020. Ya estamos pisando el 2020. Claro, a mí me parece que casi éramos otra generación. Claro. Sí, totalmente. Yo estoy segura que, por ejemplo, mis hijos dicen rojo al rojo, pero yo no sé si ven lo mismo que yo. Claro. Y es lo mismo en la sociedad, ¿no? Además, la plata pasó por otras cosas. Seguro. Pero siempre, y vuelvo a lo que en algún momento me escucharán en otros lugares decir, toda forma de participación debe ser legitimada, defendida. Lo que no debe llevar es a la confusión. Claro, sí, sí. O sea, a ver, en realidad, digamos, creo que nosotros nos llamó la atención este tema. Entendemos, digamos, que es necesario, digamos, que el delegado no sea alguien, porque muchas veces pasa que el delegado ni conoce el territorio donde está. Exacto. Exactamente. Y debiera ser el que más lo conoce. Y aparte que este decreto lleva confusión, es un decreto de algo sumamente trascendente e importante, y son 8 artículos en donde son todos términos muy globales, no hay nada definido así y que... Porque viste que dice que se va a dictar acotado, un reglamento. Claro, no. No, y aparte es importante, me parece, esta cuestión, ¿no? Que no hay... Esto, digamos, que la consulta no es obligatoria, entonces, con lo cual, digamos, no se sabe eso, ¿no? ¿Cuál sería el piso mínimo necesario de participación para que... Bueno, viste, sí. Por eso... Son cuestiones necesarias y vitales. Exacto. Por ahí ustedes mismos podrían proponerle a los vecinos que escuchan qué preguntas harían, ¿no? Porque yo me hice algunas preguntas. Sí, los vecinos pueden hacerse muchísimas otras preguntas, ¿no? Lo vamos a preparar. Y te vamos a pedir algún asesoramiento seguramente. Otra cosa que se, digamos, a ver, por un lado, digamos, estamos diciendo, digamos, que los delegados sean elegidos por la gente. Ahora, estaría bueno que los concejales, como vos decís que están manejados, también habría que, o sea, no sé tampoco cómo es en esta ley, ¿no? La ley orgánica municipal, digamos, por ahí que los concejales también tengan una vinculación con el territorio, porque quizás hoy en día, de los 24 que hay hoy en la ciudad de La Plata, los 24 estén en un cuadrado de muy pocos en el cuadras, casco histórico. Claro, que haya gente, digamos, barrios que no tengan un concejal involucrado, porque esas no vivan en la son zona. Son buenas propuestas. Los podemos invitar, gente, a hacer turismo por los barrios de la ciudad. Mirá, de La Plata. Yo soy una... seria, creyente y convencida de creyente que mientras más el día que conozcamos dónde vive el concejal que nos representa, vamos a tener mejor relación con el concejal y el concejal va a poder hacer mejor su trabajo. Seguro. La ley hoy no le exige la territorialidad, pero podemos avanzar hacia que los partidos políticos que ponen a los candidatos reconozcan este sentir de la ciudadanía que quiere verse representada por alguien de su entorno. Y por ahí, viste, sin ir hacia la legislatura que nos den otra ley, podemos modificarlo. Y algún día también tendríamos que hablar sobre la autonomía de los municipios, ¿no? Vamos a tener que seguir siempre dependiendo de un decreto provincial para todo. Bueno, son otras charlas, gente. Bueno. Muchísimas gracias, Marian, por la charla. La charla tuya, digamos, generó, es un disparador de muchas charlas, de mucho pensar, mucho debatir en esto, ¿no? Que es la participación, la consulta popular, digamos, que la gente se movilice y le haga este disparador de decir, bueno, a ver, modifiquemos esto, porque la verdad, digamos, si no, tenemos quienes nos legisla, quienes nos modifican permanentemente nuestra realidad sin conocerla en el día a día. Ojalá pase. Sería lo mejor que nos podría pasar en la democracia. Es una democracia joven, pero ya está madura. Sí, ya está tendría sólida, ya caminó bastante. Claro, está fuerte, está sólida. Y desde el 2000 hasta ahora pasaron tantas cosas. Está sólida. Podemos decir que ese camino que ustedes proponen es resiliente. Exactamente. Bueno, un placer. Un abrazo, Mariana. Hasta pronto. Otro para ustedes. Bueno, cortito, interesante la charla. Muy. Me gustan esas charlas que son disparadores de infinidad. Que nos dejan con un montón de ideas y con ganas de hacer cosas, ¿no? Que salen de esta charla, ¿no? A mí se me ocurrieron un montón de temas para comentar. Sí. Si querés, vamos ahora a una breve pausa. Dale. Y después hablamos. Dale. 106.3 radionauta.com.ar Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Radionauta.com.ar. FM 106.3. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente, por Radionauta 106.3. Estamos arrancando nuestra media hora final y uno de los temas que queremos charlar, porque bueno, estamos en Radionauta, la Radionauta está dentro del Centro Cultural, Centro Social, Político y Cultural Olga Vásquez, y bueno, estamos con Aurelia González, que pertenece a la Asamblea del Olga Vásquez. Hoy, bueno, se generó, hay un comunicado en las redes, básicamente porque hay algunos incumplimientos, ¿sí?, de los de lo que dentro, hace al funcionamiento. Dentro, claro, dentro de este funcionamiento asambleario que tiene este espacio, que no está cumpliendo Patria Grande. Aurelia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Y ¿cómo le contamos a quien nos está escuchando? ¿Qué es el Olga Vásquez? ¿Cómo se conforma? Porque me parece interesante entender el funcionamiento para comprender lo grave de lo que está pasando, ¿no? Bueno, muchas gracias y buenas noches. Bueno, el Olga es un lugar recuperado, primero. Hace 16 años, por la lucha y por unas organizaciones que son autónomas e independientes. Eso quiere decir que no pertenecían a ningún partido, ni pertenecen hasta el día de hoy a ningún partido político. Sí hay política, el hacer nuestro es una política. Sí hay un hecho político, el Olga Vásquez es un centro cultural, político y social, en donde se manifiestan un montón de espacios. Que tienen un lineamiento común, ¿no? Que es la lucha. Es la lucha, sí. Es la lucha y reivindicar nuestros derechos y hacerlos oír. Siempre sabíamos que esta era nuestra herramienta, nuestra arma. Concentrarnos, organizarnos y saber que también íbamos a estar en la calle. Esa es nuestra base. Y siempre hemos tratado de trabajar la expropiación del Olga en esas condiciones también, siendo autónomos, independientes y sin pertenecer a ningún partido político. La toma del Olga es hace 16 años y cuando empiezan a construirse y a intervenir un montón de espacios que están de acuerdo con ese lineamiento, ocupado por trabajadores y trabajadoras y familias, no solamente trabajadores y trabajadoras, sino que son familias, muchas familias, nuclea muchas familias, muchos barrios, y bueno, funcionan un montón de espacios acá en el Olga y productivos. Hay productivos que no generan una economía, digamos, sino que el sostén es la autogestión. Una biblioteca popular no vende libros, no se dedica a eso, digamos, una biblioteca relacionada a derechos humanos. Que está relacionada, es una impronta muy fuerte acá en la ciudad, no vende libros, no lucra con la participación, sino que tiene otro tipo de producciones, muestras, presentaciones de libros, es una cosa más underground, ¿no? No es que está lucrando con esa venta de libros ni nada que ver. Una biblioteca hoy por hoy ya sabemos lo que es con todo esto de las pantallas y con todo lo que sostener muchas cosas de autogestión. Bueno, hay una textil, las cooperativas, ¿no? Eso es el Olga, ¿no? Un espacio recuperado donde nuclea un montón de barrios, muchísimos barrios de la ciudad, concentra acá en el centro de la ciudad, donde también está en disputa los negocios inmobiliarios y de una intendencia también que abarca todo eso y que hoy por hoy la ganó de vuelta, y también sabemos que se vinieron 4 años difíciles anteriores. Los anteriores también, no es que se complicó hace poquito. Esto siempre fue complicado. De claro. Hecho, cuando era gobernador Solá, también estaba complicada la situación del Olga Vázquez. Y bueno, eso es una lucha importante que tenemos acá, porque es un espacio que hay intereses financieros, digamos, no más allá de la política, en donde apuestan a este lugar porque tienen un interés, o sea, pero para nosotros, que los que habitamos el lugar, el interés no es monetario, es más, cuesta un montón sostenerlo culturalmente, cuesta muchísimo con la cultura. Pero bueno, nuestro aporte es cultural también, es un hacer la cultura. Sabemos que también, siempre decimos, ¿no? Yo soy de la biblioteca de niñez, trabajo en espacio de niñez y jóvenes. Aportamos desde ese lugar, sabiendo que también en estos momentos de boicot y donde consumo y un montón de cosas, sabemos que aportamos otras cosas que están relacionadas con que la sociedad no esté enferma, ¿no? Con la cultura es re importante en eso. Una sociedad sin cultura, acá está la disidencia, acá están los pueblos originarios, es un lugar referenciado desde las inundaciones, fue un lugar donde convocó y fue un lugar donde nucleó mucho, digamos, humanamente. Entonces, el Olga es un montón. Punto seguro del encuentro plurinacional. El encuentro plurinacional pasó por acá muy fuerte, uno de los lugares muy fuertes, porque además consideramos que es plurinacional y con las disidencias, y estuvieron acá, y eso a nosotros nos recontra enorgullece, porque está en debate todavía, y hay gente que todavía no lo entiende, que es así. Y bueno, para nosotros estar en ese lugar, saber que referencia el Olga Vázquez, que es un lugar recuperado por trabajadoras y trabajadores. ¿Y qué es lo que está ocurriendo ahora, ¿no? En el día de hoy, en estos últimos días? ¿Qué está pasando? Lo que está ocurriendo viene ocurriendo hace un buen tiempo. Acá el Olga Vázquez participan más de 6-7 espacios que conforman el lugar, que son, apostamos a una asamblea, es nuestra construcción. Sabemos que desde que nacemos, donde nacemos en las calles, en las rutas y los piquetes, sabemos que se organizan por una asamblea, en donde ahí está nuestra transformación política. O sea, me parece, disculpame, te voy a frenar, pero me parece importante eso, porque acá, digamos, como bien decís, se está haciendo política, es una forma, digamos. Claro. Siempre se hace política, ¿sí? Pero se hace política de otra manera. Claro. O sea, y me parece importante recalcar esto, ¿no? El espacio asambleario, cómo de estos distintos espacios trabajan o se articulan en un frente común, ¿no? En claro, una asamblea. Sí, en una asamblea que viene desde los barrios, desde las rutas, desde cuando salíamos en las estaciones de trenes y cuando íbamos, y las asambleas es una cuestión de voz. Voto, participación, consenso, más lucha. Que voto, claro, mucho, más claro. Que voto, no es una cuestión de votemos, mayoría, no, de consenso, que a veces ese consenso lleva un montón de tiempo, de laburo, que no se hace de un día para otro, y bueno, eso es lo importante, ¿no? Y ese sentido de lucha y sentido de pertenencia. De pertenencia, ¿no? Claro. Pertenencia al grupo humano y al lugar también, ¿no? Sí, sí, donde sabemos que faltamos una asamblea, estamos fritos. O sea, porque ahí es donde nadie quiere perderse una asamblea, porque sabemos que es la importancia de una asamblea, ¿no? Eso pasa en los barrios y pasa, también trabajamos con niñez y sabemos que las niñeces tienen voz y también hacen asamblea, y sabemos que la asamblea es el lugar de transformación de poder popular. Tienen voz, y lo más importante, que en este espacio son escuchados, ¿no? Claro. Porque hay veces que uno tiene voz siempre, ¿no? Pero siempre está reclamando ser escuchado, ¿no? Y acá es el espacio. Sí, el espacio donde aportamos y donde construimos desde ese lugar, ¿no? Porque sabemos que el poder popular, ¿no? Porque cuántas veces no te dan ese lugar a esa voz. Claro. O sea, no es que pasa en todos lados, y sabemos que el Olga Vázquez no es una institución tampoco, es una organización, que es distinto, porque no tiene jerarquías, y una asamblea no tiene jerarquías. Claro, claro. Entonces, eso es importante. No hay patrón, claro. Che, acá no hay capatrón, acá no hay jefe, y no es que sea joda esto de que no haya patrón y jefe, es muy difícil este laburo del no patrón y no jefe y la autogestión, y entender que es una cooperativa. Claro. O sea, no es joda, no es joda, es mucha organización, no es que, ay, sí que bueno, no hay patrón. No hay patrón, genera un montón de movimiento interno en donde tenemos que saber manejar todas esas energías. Claro, y que esa sinergia, ¿no?, entre todas las energías sea de cooperación y de poder ir construyendo, ¿no?, entre todos, ¿no? Claro. Y la cuestión estaría que Patria Grande decidió dejar de participar en esta asamblea. Decide participar de la asamblea, si bien hay cuestiones que fueron llevando a eso, hay como una desorganización de Patria Grande. Uh-huh. Hay como un no escuchar el pedido de la asamblea, el pedido de que se respeten acuerdos, el pedido que se respeten criterios que fueron construidos, claro, asambleariamente. O sea, nos hemos juntado a poner mucha cabeza. Y no está bueno para nosotros que de un día para otro aparezcan intermediarios nuevos, sin haber tenido... ¿Qué pasó? ¿No te informaron de cómo venía? ¿Jugando a que yo no sé? Yo soy nueva acá, no entendí, no sabía, para mí esto es así. No, bueno, te informaron mal, no te pasaron la memoria de una asamblea. Hay como un despropósito de querer generar esa desorganización que para nosotros es un vaciamiento de la asamblea. Entonces, si la asamblea te tiene que decir, estás rompiendo un acuerdo, no estás respetando un criterio, bueno, no, la asamblea no me gusta porque tal y tal cosa, no me gusta y no participo y me voy de la asamblea. Ese fue un poco el eje que movió Patria Grande. Para nosotros es querer hacer un poco, entonces vos querés hacer lo que vos querés. Digamos, ahora, digamos, si vos estás en un espacio donde se maneja de manera asamblearia y vos no querés respetar los acuerdos, lo que implicaría que no tendrías que estar más en el espacio, con lo cual no tendría que estar más en el lugar. Eso es lo que consideramos, por lo menos todos los que participamos de la asamblea. Sería un poco lógico, ¿no? Y lo que les construimos y ponemos cabeza, y no solamente bancamos nuestros productivos, que son familias, son un montón de familias, no solamente bancamos eso, bancamos un montón de cuestiones del Olga, cuando viene control urbano, cuando hay una clausura, cuando hay una expropiación, cuando bancamos las fiestas, la barra del Olga, que no es solamente lo que genera dinero. Hoy por hoy está costando muchísimo pagar la luz en el Olga Vázquez. Claro. Entonces hay un montón de cosas que no es que yo laburo para mi productivo nada más. Yo no es que laburo para... Laburamos para el Olga Vázquez, para comprar el foquito, para pagar la limpieza, para pagarle a los porteros, para pagar la luz, para bancar las clausuras. Sí, todo lo que implica el funcionamiento de un centro cultural como es este. La gestión, moverse, claro, el trámite, un montón de cuestiones. No es que yo vengo acá y vendo mi productivo, hago comida y listo, y chau. Por más que haya un aporte o lo que sea, se aporta mucho más. No es el aporte, bueno, este espacio... Esto no es un alquiler, acá no se trata de eso, porque uh-huh, alquileres hay un montón de lugares para alquilar. Acá se trata de abrir las puertas, generar un espacio, que vengan, que toquen, no se cobra, bueno, esto es así, medio la gorra, medio banquen la taquilla de ustedes, la barra es nuestra, un montón de cuestiones que funcionan. Pero si tenés una organización como Patria Grande que rompe esos acuerdos, es difícil sostener esto. Es difícil. Es grande el Olga. Ahora digamos, podés decir, rompen los acuerdos, pero en realidad... Y ponen en riesgo todo, digamos. Claro, pero rompen los acuerdos, pero se quedan. Claro, se quedan, claro. Ese es el problema. Y siguen rompiendo los acuerdos. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pretendés? ¿Que porque no venís a la asamblea vas a hacer lo que quieras? Ese es el punto también. Nadie puede hacer lo que quiera con este espacio. Tiene que ser consensuado. Claro. Yo no vengo y rompo una pared porque me parece que acá hay que poner, no sé, el aire acondicionado, porque sí, porque o mi línea de internet o mi luz y chao. No, acá vamos todos juntos para todo el mismo lado y lo construimos juntos. El que no entendió, una lástima, pero... No es el Olga su espacio, si no lo entiende. Claro. Porque este espacio es así. Y claro, y tampoco es que mañana va a venir un candidato y va a estar acá y quiere apropiarse de nuestra lucha y decir, no. Sí, yo banco el Olga. Mentira, mentira, mentira, porque cuando tuviste que poner una firma o algo, no estuviste. O estuviste del lado de lo que vetaron una ley. Entonces, no está bueno eso para los que estamos acá en la construcción diaria. Yo quiero saber cuántos de Patria Grande hoy por hoy, de los que están en acá en junio, en los trabajadores que ellos se consideran trabajadores de la cultura. Sí, todos somos trabajadores de la cultura. ¿Cuántos estuvieron en tomar este lugar? ¿Cuántos compañeros estuvieron? Bueno, entonces la propuesta sería justamente no plantear eso en una asamblea y ver la construcción histórica. Que no te olvides lo que pasó años anteriores, no olvidarse, tener memoria de eso, porque no podemos transar con la iglesia mañana. No podemos transar con cualquier partido político porque se quiere sacar fotos en la cervecería del Olga y porque banca la cultura desde ese lugar. No, van tomando birra en la pizzería, no bancás el Olga. No es solamente eso, es mucho más. No es que venimos a tomar birra y bancamos al Olga. O sea, es mucho más que eso, ¿no? Eso es muy nada. Eso es una noche del Olga, eso es un día en el Olga. Pero pasa mucho más. Bueno, Aurelia, te agradecemos muchísimo esta charla y nosotros, bueno, vamos a seguir de cerca toda esta lucha y acompañar a todos los compañeros del Olga, ¿no? Para que esto se pueda llegar a... Para mí está bueno y es un reclamo justo el que estamos haciendo. El abrazo de hoy al Olga es porque lo queremos mucho, sabemos de la construcción. Es algo que nos pone es muy sensible todo. Y además somos parte de esa construcción históricamente y sin habernos cruzado de vereda. Y nosotros, entonces eso se tiene que respetar. Y Ciudad Resiliente desde hace 2 años es parte también del Olga. Bueno, así que acá buenísimo, estamos. La RNMA. Ni más ni menos. Claro, ni más ni menos. Si hay espacio de autónomos. Bueno, muchas gracias y por estar también y bancar. Bueno, bárbaro. Gracias a vos. Volando por ahí. Una ciudad con comunidades que luchan por políticas públicas para su desarrollo local es una ciudad resiliente. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio. Bueno, estamos en la recta final de nuestro programa y estamos en comunicación con Yamil Sokobuski, ¿sí?, que es de la IEC CONADU, para hablar sobre lo que es la privatización y mercantilización. Estamos tratando de conectar con en la comunicación con Yamil. El tema para hablar con ella es sobre la privatización de los de las universidades. Sí, hubo un trabajo importante que hubo desde en la CONADU, ¿sí? Donde se trabajó sobre lo que son en cuanto a las universidades en América Latina, toda una tendencia de privatización y mercantilización en la universidad. Y por eso sí, es interesante e importante poder hablar con Yamil sobre yo me acuerdo tema. Que ya algo de este tema habíamos tratado en una entrevista con, ¿te acordás? Y con representantes de la FULP. Así que bueno, ahora sí, ya estamos en comunicación con Yamil. Hola Yamil. Hola, ¿qué tal? Acá Alejandro Albano y Valeria Mantico de Ciudad Resiliente te estamos saludando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpe, escucho un poco mal, estoy en la calle. Bueno, trata de ponerte en un lugar donde tengas buena señal. Estoy buscando un refugio. Muy bien. No, el objetivo era hablar con vos un poco con este trabajo interesante que se hizo, ¿sí? En lo que es la privatización y la mercantilización de la universidad en América Latina, ¿no? Se estuvieron haciendo análisis y estudio de cuatro casos de Argentina, Chile, Perú y Dominicana. Como un disparador, ¿no? ¿Qué, en estos cuatro países, qué encontraron con respecto a lo que es la universidad y esta privatización que se está haciendo, o hay un proceso en este sentido? Sí, bueno, miren, ayer hicimos público una, como decías, una primera etapa, el informe de una primera etapa de un proyecto de investigación sobre la privatización y la mercantilización de la educación superior en América Latina, que en esta instancia lo que muestra o intenta mostrar es cuáles son, o entendemos que son, las tendencias, digamos, que permiten ver cómo ha avanzado el proceso de privatización y mercantilización, particularmente en la universidad en América Latina. Y además se ocupa de señalar o analizar en este momento la situación particular de cuatro países, ¿no? Como decías, Dominicana, Perú, Chile y la propia Argentina. Entonces, lo que puede verse, digamos, son algunas tendencias generales que se verifican a nivel regional y particularmente a través de los casos, cómo es que esas tendencias se concretan o se han ido concretando de maneras diversas en cada uno de los países en función de las características propias de cada uno de los sistemas, las historias de la configuración de los sistemas, bueno, las correlaciones de fuerzas políticas, digamos, las particularidades de los procesos políticos en cada uno de esos países y demás. Entonces, la situación de Argentina es una situación como diametralmente opuesta a la de Chile, por ejemplo. Sin embargo, y eso es lo que nos parece importante empezar a mirar, aún, por ejemplo, cuando en Argentina el sistema universitario público ha sido históricamente un sistema muy fuerte, ¿no? Muy relevante, y que en alguna medida nos ha preservado del avance de tendencias que se están desarrollando a nivel internacional, de todos modos es importante advertir que aún, digamos, esa presencia de un sistema público muy fuerte, muy socialmente bien referenciado, ¿no? Bien, muy legitimado a nivel social y con capacidad de resistir el embate de la privatización y la mercantilización, de todos modos hay elementos de este proceso que también se pueden ver en nuestro país, ¿no? Claro. El sistema en general, lo que se ve es que en América Latina el sistema del educativo, en el nivel de la educación superior, tiene un muy alto grado de privatización, en términos generales, que claramente, digamos, se ve en algunos países, como en Chile o en Perú, o incluso en República Dominicana, y se ve de una manera más matizada en sistemas como el sistema público argentino, pero que presenta, como decía, algunas características comunes, ¿no? Que eso es parte de lo que nos interesa, como digo, empezar a mirar, ¿no? Porque claro, van emergiendo ciertos indicios. Sí. Emergen ciertos indicios de que hacia dónde quieren orientar, ¿no? Sí, y hacia dónde quieren, bueno, nosotros podríamos pensar que, por ejemplo, sabemos que las políticas de el gobierno que ya se termina, de la Alianza Cambiemos, han apuntado claramente a empujarnos en ese sentido, ¿no? O que las políticas centradas en una concepción del derecho a la educación y al conocimiento, como las que hubo en el periodo de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, nos preservaron, al contrario, nos preservaron en buena medida del avance de esos procesos, pero esos son procesos que se desarrollan a nivel global, lo cual no quiere decir que no se puedan evitar, pero sí que nuestro sistema universitario no es un sistema que esté aislado de esas influencias que son impulsadas, finalmente por una estrategia internacional impulsada por los actores, por actores transnacionales que tienen capacidad, que no solamente tienen intereses claramente lucrativos, sino que también juegan un papel político relevante en el intento de reforzar la hegemonía de los países centrales y que tienen una creciente incidencia en los ámbitos de definición de la política pública de nuestros países. Está claro que en un gobierno neoliberal como el gobierno de Mauricio Macri, un gobierno donde están sentados en los ámbitos de decisión de política pública, los representantes de las empresas y de los grupos transnacionales, estos actores internacionales tienen el camino allanado. Claro. ¿No? Y en el marco de un gobierno popular, de un gobierno centrado en la preocupación por garantizar derechos, ese acceso está limitado. Sin embargo, de todos modos, tenemos que estar alertas y empezar a identificar cómo es que estos procesos de introducción de lógicas de mercantilización y de privatización dentro de los sistemas públicos y dentro de los ámbitos de definición de política pública empieza a filtrarse, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que el año pasado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salió una publicación de búsqueda laboral y se pedían asistentes sociales para desarrollo social y decía perfiles, los requisitos, y decía perfiles de recibidos en la UDA, abstenerse, como que no los iban a considerar. Me acuerdo. Sí. Eso forma claramente parte de... todo este proceso está acompañado de una estrategia, digámoslo así, de facilitación ideológica, ¿no? Claro. Lo que se hace es una campaña permanente para horadar la legitimidad del Estado y de las instituciones del Estado, de las instituciones públicas, y esto en estos 4 años lo hemos visto muy claramente, ¿no? No solamente con las declaraciones de funcionarios del gobierno, incluso del propio presidente Macri, en contra de la educación pública, en Seguro. Contra de las universidades públicas, sino también, incluso de manera decisiva, a partir de las usinas que representan algunos medios de comunicación, ¿no? Ligados a los grupos concentrados de la comunicación y del poder económico, que trabajaron persistentemente para señalar que la universidad pública es ineficiente, que la universidad pública es un derroche, que es un despropósito, que es corrupta, ¿no? Que hacen paro. Claro, bueno, y entonces que por supuesto además la organización de los trabajadores y trabajadoras en el ámbito educativo y universitario es un obstáculo para la modernización y el logro de la eficiencia y toda esa cuestión. Y eso es parte de una campaña que ha intentado desprestigiar las instituciones educativas públicas, en este caso particularmente las instituciones universitarias, y es lo que, digamos, intenta crear, digamos, construir un sentido común que rechace lo público, que piense que lo privado tiene más calidad, que es más eficiente, que es lo que necesitamos, que eso facilite el desarrollo de, bueno, finalmente de un mercado en el sector educativo, que como decimos siempre, no es preocupante por un lado, porque supone, digamos, la captura de un bien público para convertirlo en una mercancía y en una oportunidad de negocio, que hay que estar atentos. Es un negocio altísimamente lucrativo, sí, en todo el mundo, pero también para privar a la ciudadanía de un recurso estratégico, como es puesto la educación, pero en el caso universitario, además, la posibilidad de que la universidad sea un ámbito de producción de pensamiento crítico, de construcción de ciudadanía, una voz pública con capacidad de intervenir en la discusión de los problemas nacionales y demás. Entonces, lo que está en juego es la discusión o la confrontación de la idea de que la educación y el conocimiento no son una mercancía, no son un negocio, sino que son un derecho, pero también una clave de la construcción de soberanía de nuestros pueblos, ¿no? Seguro. Y una cosa, digamos, y a ver si coincidís. Lo que estoy viendo es que en realidad las universidades privadas tienen mayor incidencia cuando tienen menor cantidad de estudiantes, pero cuando hay mayor cantidad de estudiantes, la incidencia es mayor de la universidad pública. Ahora, si yo tengo un gobierno que quiere que no haya universidad pública, lo que estoy con esta comprobación de lo que tengo actualmente es que en realidad lo que quiero es una universidad para pocos. Sí, bueno. La meritocracia en todo. Claro, bueno. Para pocos y de alto valor económico, llevando a esta mercantilización que tiene de la educación superior. Sí, claramente, digamos, hay una relación que hay que mirar, digamos, entre la elitización y la mercantilización, ¿no? Porque una de las formas en las que ha avanzado la mercantilización, la privatización de la universidad en América Latina, como no en Argentina, pero sí en otros países, es a partir de que se ha producido en las últimas décadas un proceso de creciente masificación de la demanda de acceso a la educación superior, ¿no? Porque, por distintas razones, ¿no? En algunos casos en países donde se ha logrado establecer la obligatoriedad de la escuela secundaria, pero además porque la exigencia de mayores calificaciones es creciente en relación a las posibilidades de empleo, ¿no? Entonces la expectativa y la necesidad de acceder a estudios superiores ha sido creciente. Ha habido un proceso muy importante de masificación de la demanda de acceso a la educación superior, que en los países donde no ha habido un adecuado financiamiento, o al contrario, o más aún, ha habido un recorte del financiamiento público al sector público, ha generado condiciones para que aparecieran ofertas de formación, digo ofertas a propósito, porque está planteado en clave de mercado, de formación superior en instituciones de bajo nivel académico, ¿no? En muchos países de costos medios y bajos, ¿no? Con lo cual, se ofrece, digamos, una posibilidad tramposa de acceso a la educación superior que implica tremendos esfuerzos y endeudamiento para los sectores de más bajos recursos para poder lograr cumplir la expectativa de acceder a una titulación en la educación superior. Entonces, lo que aparece ahí es la idea peligrosísima y macabra, digamos, de que todos deberían poder acceder a la educación superior, pero si los estados no pueden ¿no? O no están dispuestos a financiarlo, entonces aparece el sector privado como ayudar, ¿no? A colaborar para que todos tengan acceso a alguna clase de educación superior. Entonces lo que pasa en esas condiciones, ahora no estoy hablando de Argentina, ¿no? Estoy hablando de lo que pasa, lo que ha pasado en otros países de América Latina, por ejemplo, de los casos que mencionamos, claramente el caso de Perú, aparecen instituciones que están instituciones que apuntan a básicamente a una finalidad lucrativa, que generan ofertas de formación en el nivel superior, que son de baja calidad, pero que parecen más accesibles, ¿no? para sectores medios, medio bajos, y entonces digamos, se construyen una oportunidad de mercado, digo perversamente, porque no es, digamos, rascando los bolsillos de hijos e hijas de la clase trabajadora, entonces lo que pasa es que cuando los estados no se hacen cargo de garantizar el derecho a la educación superior, lo que están generando es una oportunidad de negocio para el sector privado, ¿no? Exactamente. Entonces lo que pasa ahí es que los sistemas de educación superior se segmentan. Entonces, sobre la base, además de la meritocracia, se preservan espacios elitizados de formación superior para algunos pocos y espacios masificados de una formación de baja calidad, de bajo reconocimiento académico, con, por supuesto, escasas oportunidades de inserción, de una inserción laboral interesante, ¿no? Con una formación adecuada para sectores un poco más amplios, porque ese es el juego del negocio, ¿no? Como tener una mercancía para cada bolsillo. Sí, así es. Y entonces el esfuerzo, en todo caso, o lo interesante que puede tener un estudio de estas características, que como dije es un primer informe de un proyecto que sigue en marcha y que habrá que seguir desarrollando y que abordará otros países y otras dimensiones del proceso en próximas etapas, es que no descansemos sobre la confianza de que nosotros tenemos un sistema público fuerte, consolidado, con mucha capacidad de resistencia, sino que estemos atentos a cómo han avanzado estos procesos en otros países, con sistemas más vulnerables, con condiciones políticas que han sido históricamente más adversas, para también, no solamente para ser solidarios con lo que ocurre en esos países, sino también para estar advertidos de lo que pueden estar o lo que están permanentemente intentando que ocurra también en nuestro país, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno, eso todo inmerso en este gobierno que tuvimos, ¿no? Con este neoliberalismo tan despiadado, ¿no? Que acompaña queriendo hacer ese cambio cultural, ¿no? En la gente, que imponiendo, rompiendo ciertos lazos en la construcción social, y imponiendo el individualismo en todo sentido. Sí, claro. Bueno, eso me parece que eso es fundamental. También es importante y vale la pena reivindicar que el pueblo argentino tiene una altísima valoración de la educación pública y ha tenido en estos años una enorme capacidad de acompañamiento y de compromiso con la defensa, bueno, del conjunto de sus derechos, pero particularmente de la educación pública y también de la universidad pública. Y en esos términos, en esa batalla estamos bastante bien parados, ¿no? Pero la maquinaria de, digamos, que intenta permanentemente producir un quiebre en esa conciencia social es muy fuerte, ¿no? Es entonces muy fuerte. No deberíamos desatender la importancia que tiene seguir construyendo en nuestra población el sentido de que la educación pública y la universidad pública son un derecho de todos y todas, y que en la defensa de esta dimensión, digamos, de la construcción estatal y societaria en nuestro país, hay una clave para el sostenimiento de las condiciones de posibilidad de la propia democracia. Bueno, tomando este último concepto tuyo y viendo que ya estamos un poco excedidos en el tiempo de nuestro programa, nos quedamos con eso, ¿no? De la conciencia social de la sociedad defendiendo la educación pública, ¿no? Que es justamente como el informe del que estábamos hablando, ¿no? Que dice educar y no lucrar. Uh-huh. Entonces, bueno, tomando esto, vamos a ir cerrando la nota y agradeciéndote muchísimo la charla con nuestro programa. No, yo les agradezco mucho a ustedes. El informe está disponible, está publicado, está accesible en las páginas de CONADU y del Instituto de CONADU y de la Internacional de la Educación, y está puesto allí como un aporte para seguir pensando nuestras estrategias de lucha. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Gracias a vos. Hasta pronto. Bueno, nos hemos excedido, Camila, bastante, así que... Bueno, tenemos disparadores, a nuestros oyentes. Disparadores miles que no vamos a ahondar en este momento. No, vamos a preparar algo, sobre todo ¿no? la nota que hicimos con Marián sobre el decreto y todas las aristas que hay para analizar ahí para el próximo programa. Gracias a nuestros oyentes que están ahí escuchándonos desde sus casas o donde estén. Y no limites, digamos, donde estén. Y bueno, nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles, deseándoles como siempre que tengan una linda semana. Chau, chau. Suffer.